Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo. Hoy Orlando apareció en algo de la investigación. La semana pasada no hizo nada, pero él es así. Un día va bien, otro día va mal, y así es en los originales. En el sonido impecablemente el champion Mauricio Amador, y en el montaje de efectos especiales y timbales, nuestro queridísimo amigo Edilberto Apón. 5 a 6 de la tarde y comenzamos con el cantante Dijavan, nacido en Alagoas. Pues este hombre es espectacular, ídolo mío. En el 73 se fue a Río de Janeiro. Y bueno, y ahí se quedó a vivir. Tiene un estudio de grabación en Leblon. Me comenta mi hijo Emilio que tiene Parkinson, desafortunadamente, y Flor de Lis lo convirtió en una gran figura. Esta canción aparece en un trabajo muy, muy raro, un trabajo que conocemos muy pocos, trabajo que pues tuve la oportunidad de verlo en Buenos Aires, con su Matices del año 2007, lo vi en el 2008, y pues este tema se llama Delirios dos Mortais, y ese Mortais es el delirio de los mortales, que es la ciudad más linda del mundo para él, para mí una de las 5 ciudades más bellas del mundo, no por su arquitectura, sino por lo que representa en cultura, hoy un poco castigada por la pandemia, y es el Río de Janeiro, el tema Los Delirio dos Mortais con Dijavan. Podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o rio. Casa do samba e do amor, do redentor, louvado seja o rio. Rio, pra delírio dos mortais, pedras monumentais combinaram aqui. Um encontro colossal e contorno de beleza igual nunca vi. Com esse poder, outra cidade não há, não consigo pensar em duas. É muito fácil sentir a mão de Deus em tudo. Em Copacabana o rio bate um bolão. Garotas que passam têm lugar na canção. Tudo está ali pra quem sabe o que é bom. Ninguém mais esquece o Réveillon. Fevereiro e março é tempo de carnaval. O rio que traço é o lugar natural pras coisas do amor, do jeito que se quer. Tamanho esplendor da mulher. Rio, podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o rio. Casa do samba e do amor, do redentor, louvado seja o rio. Rio, pra delírio dos mortais, pedras monumentais combinaram aqui. Um encontro colossal e contorno de beleza igual nunca vi. Com esse poder, outra cidade não há, não consigo pensar em duas. É muito fácil sentir a mão de Deus em tudo. Em Copacabana o rio bate um bolão. Garotas que passam têm lugar na canção. Tudo está ali pra quem sabe o que é bom. ninguém mais esquece o Réveillon. Fevereiro e março é tempo de carnaval. O rio que traço é o lugar natural pras coisas do amor, do jeito que se quer. Tamanho esplendor da mulher. Tchui, tchui, abadu, abadu, tabegui, tchubi, tchubi, tchubi, tchubi, tchubi. Allure viene de New York. Pues se formó en la década de 1990 como un cuarteto, ahora un trío, muy conocido por su sencillo All Cried Out, que llegó al número 4 de Billboard. Un grupo de R&B de Long Island, New York, que comenzó como en la década de los 90s, y bueno, y continuó en la música. Yo estaba en una tienda, estaba en un comercio, y por alguna razón oí esta canción y quedé loco. Y me pareció muy linda. Agregaron en este trabajo, aparte de las niñas que estaban, a Lini Belcher, a Julia Richmond, y durante los siguientes 2 años las niñas practicaron conexiones, un trabajo bastante juvenil, pero pues les ayudó a firmar con el sello discográfico de Mariah Carey en 1997. Y esta canción me seduce y me parece muy chévere, me parece con unos movimientos muy diferentes a la regular música que se escucha hoy. Esto se llama Make You Mine con Allure. Thank you. Natalie Cole nació en el 50, ya se murió en el 15, hija de Nat King Cole. En los 70 fue número uno con This Will Be, Mr. Melody, Our Love, I Got Love on My Mind. Y la canción Inseparable es de 1975 y es el debut que se realizó en el para Capitol Records. El álbum fue disco de oro, pero no por esta canción, por This Will Be. Y esta mujer, pues se ganó el Grammy a Mejor Nueva Artista. Esta canción tiene un toquecito lindo de jazz, como recordando a su padre, y después vendrían muchos trabajos de ella en esta onda. Y la quiero recordar porque me trae grandes recuerdos en mi juventud, cuando ya me movía a un sitio más escondido de la música, el sitio de la inmensa minoría. Esto se llama Inseparables, Inseparable. Con una voz increíble, Esther Phillips, también ya se murió, muy joven, menos de 50 años, y fue versátil, hizo pop, country, jazz, blues, soul, y pues llegó su momento cuando ella le tocó hacer música disco para sobrevivir, y lo hizo muy bien, y escogieron para ella una canción de María Grever de México del 34, que se llamó Cuando Vuelva a Tu Lado, que claro, todo el mundo aquí dice que eso es de Luis Miguel y eso es falso. La canción en inglés la hicieron en muchísimas versiones, la más representativa pues la hizo Dinah Washington, pero pues esta es una versión en disco que llegó a los primeros lugares de las listas de Billboard, con Esther Phillips, What a Difference a Day Makes. Difference a day makes, 24 little hours, from the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are for me, since you said you were mine. What a difference. children to see me. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo todos los domingos de 5 a 6 de la tarde y después Emilio con la visa múltiple. Y este es un grupo muy interesante, Bardeux, un dúo de dance de dos chicas sensuales, se formó en el 86 con Stacy Smith y Tari B. Tuvo un éxito en Billboard en dance que se llamó Three Time Lover y me encontré esta canción que fue un sencillo de su último álbum comercial y que se volvió uno de los más importantes éxitos del grupo sin llegar a los 20 primeros lugares. Y pues es muy sexy y es muy amorosa y produce malos deseos, y con Bardeux el tema Cuando nos besamos. When we kiss. There's a real fine line between love and hate, and I'm not the type to just sit and wait. I made up my mind, I can't wait for you anymore. But when we kiss, it feels like this. And when we touch, it means so much. To me, I'd never let you go. You're the only true love in my life, and I want you to know. All this passion and pain, I think I'm going insane. You've got nothing to lose and so much to gain. If you love me today, who's to say you might leave me again? Do you remember the night? I can see it so clear. All the sweet little things that you say in my ear. There were promises made, but I think you forgot what you said. There's a real fine line between love and hate, and I'm not the type to just sit and wait. I've made up my mind, I can't wait for you anymore. But when we kiss, it feels like this. And when we touch, it means so much. Esta canción solicito oficialmente que Mauricio Amador y Orlando y Edilberto Aponte, que son las personas encargadas de la investigación y el sonido, me prometan que va completa con el intro, que es antes de la canción. Hay que pegar corte 1 y corte 2 con una banda estupenda. Steve Miller está dedicado hoy al blues, un grupo que fue grandísimo en su época. Tuvieron éxitos enormes como Rockin' Me, Take the Money and Run, The Joker, Abracadabra, que era la canción favorita del señor Salazar. Y esta, Fly Like an Eagle, que bueno, fue número 2 en Billboard en 1977. Luchó con Evergreen de Barbra Streisand, que fue número 1. Y bueno, esto es una canción súper espacial. Super perdidos ellos, no sé en qué sustancias, y se las quiero compartir completa con Steve Miller Band, Fly Like an Eagle, 1977. Thank you. David Goldstein es músico, cantante, compositor, nació en el 47 y se cambió su nombre por el nombre de Rupert Holmes. Su canción más famosa, número uno en el Hot 100 de Billboard, fue Escape, la canción de la piña colada. Una canción bastante ordinaria. Fue ganador de 2 premios Tony en el 85 por el musical Drood, y también se ganó un premio de drama por un libro. Hizo televisión, era bastante toderito. Him es el título de una canción escrita y grabada por Rupert Holmes, su nombre artístico, publicada en 1980 como la segunda canción de su álbum Partners in Crime. A mí me encantó y se mantuvo allí 2 semanas en las listas el 29 de marzo. Era muy competido estar en los primeros lugares. Con Rupert Holmes, Him. A pack of cigarettes, not my brand, you understand. Sometimes the girl forgets, she forgets to hide them. I know who left those smokes behind. She'll say, oh, he's just a friend. And I'll say, oh, I'm not blind to him, him, him. What's she gonna do about him? She's gonna have to do without him, or do without me, me, me. No one gets to get it for free. It's me or it's him. Don't know what he looks like. Don't know who he is. Don't know why she thought that I would say what's mine is his. I don't want to own her, but I can't let her have it both ways. Free is one too many of us. She leaves with me or stays with him, him, him. What's she gonna do about him? She's gonna have to do without him, or do without me, me, me. No one gets to get it for free. It's me or it's him. Exactly how it once were. It's goodbye to he and I, back to me and her. Without him, him, him, what's she gonna do about him? She's gonna have to do without him, or do without me. Íbamos con un hombre que enloquecía a las chicas, el Sol de México, cantante, productor, drogadicto, nacido en Puerto Rico, considerado como una de las figuras más grandes y exitosas de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, y pues eso sí tuvo un combo de productores que lo volvieron en el crossover el más importante de la explosión latina en la década de los noventas. A pesar de que solo cantó en español, pues fue el más vendido y se le atribuye popularizar el bolero. Dicen que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y esta belleza de canción que vamos a poner en estudio, no en concierto, de José Alfredo Jiménez, es una de las mejores producciones de Luis Miguel. Y no voy a contar de qué se trata la letra, pero es un tema machista donde un hombre dice a la mujer, vete, prueba labios, ten sexo. Y si ves que ese hombre te ama, yo doy la media vuelta y olvídate de mí. Uno de los más grandes compositores de la historia en la voz de Luis Miguel. La media vuelta. Vayas a la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te veas en otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Quiero que te vayas por el mundo. En otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré y me iré con el sol cuando muera la tarde. Haz porque yo quiero que te vayas. Y ahora vamos con una canción maravillosa que, pues hombre, ¿qué les puedo contar de Empire State of Mind? Que primero participa en ella una de las mujeres más lindas que ha nacido en Estados Unidos. Me parece una divinidad. No tiene ninguna comparación con nadie sobre la tierra. Alicia Keys. Y un señor, Jay-Z, casado con Beyoncé y tiene $1,000,000,000. Es una pereza permanente. Pero es un himno de Nueva York, que pues es un himno de ellos. Ellos son naturales de por allá, y esto fue escrito por Angela Hunt y Janet Swally-Ulepick, quien tienen nostalgia de un viaje al extranjero. Enviaron la canción a Rock Nation, pero recibieron críticas negativas y la enviaron a Jay-Z, y miren, ahí está este clásico que ha sonado mucho pero que nunca va a dejar de sonar rico. Aquí está Empire State of Mind, dedicado a New York City con Jay-Z y la espectacular belleza natural de Alicia Keys. Yeah.

Didn't mean to turn you on. I didn't.